le exime de mantener una relación como las demás, como las que estamos acostumbrados, como las que nos han enseñado. Este será rechazado. Será rechazado por la sociedad, será catalogado como malo. La persona que no tiene miedo es peligrosa, porque es libre. Y si es libre, no es controlable y puede producir cambios inesperados y alterar el orden establecido. Esto lo saben muy bien las corporaciones y las grandes multinacionales que controlan el pensamiento colectivo y ejercen ese control sobre la masa social. Por esa razón nos inculcan estos miedos a todos. Al fin y al cabo, ¿quién estaría dispuesto a trabajar durante toda su vida bajo unas condiciones indignas para cualquier ser humano durante la mayor parte de su existencia a cambio de un sueldo que apenas satisface sus necesidades, sino alguien que tenga que estar muerto de miedo? Si quieres una casa, tienes que pedir una hipoteca, y una hipoteca es miedo. Si quieres un coche, necesitas el banco que te haga un préstamo, y ese préstamo es miedo. La casa y el coche están hechos de miedo, son miedo. Entonces, la pregunta que surge es la siguiente: ¿quiero tener miedo o no quiero tener miedo? ¿Queremos tener miedo? Wow. Nosotros no tenemos miedo y por eso hoy nos adentramos en las profundidades del infierno y celebramos 3 años en Radio Bronca con los vampiros, brujas, zombies, monstruos y villanos del rock and roll, convirtiéndonos en la peor pesadilla de aquellos que quieren que vivamos muertos de miedo. Comenzamos. Bueno, bienvenidos a la isla, bienvenidos a Radio Bronca, al 104.5 de la frecuencia modulada. Hemos empezado 5 o 10 minutos tarde. Esto es la isla. Un saludo a la gente de Radio Almaina que nos escuchan en tierras granadinas. Un besito para ellos y para todo el resto que también nos escucha desde cualquier parte del mundo, al otro lado del charco incluso, a través de los podcasts o a través de internet. Bueno, podéis entrar en la web de Radio Bronca, radiobronca.info. Allí podéis escuchar radio en directo, están nuestros podcasts y las actividades que podemos ir haciendo. Tenemos un blog que se llama laislarbronca.wordpress.com. Y bueno, hoy la cosa es bastante siniestra. I've heard a lot of strange things too, but the strangest thing I ever heard when he said, I want you. Bien, y vamos a empezar hablando de que, pues, Los villanos siempre han existido, pero bueno, dentro del rock and roll, digamos que cuando Alice Cooper todavía no había empezado, en Inglaterra Brownie, Screaming Lord, Such eran los únicos que habían recogido el testigo del loco Screaming Jay Hawkins y que se paseaban haciendo espectáculos sobre un escenario de luces, pólvora, pinturas, desnudos, ataúdes. Todo tenía cabida en sus shows. Esto es el The Night of the Vampire. Eran los años 60 y el único objetivo era hacer que la gente rompiese un poco con la rutina diaria y con sus procesos vitales rutinarios, así. En fin, y se relajaba un poquito. Ellos eran los hijos de lo que se llamaría el shock rock, o bien el rock horror, rockabilly horror, puesto que el padre indiscutible de este género fue Screaming Jay Hawkins. Su apodo Screaming no es ninguna casualidad, era el gritón. Y este tipo fue en la década de los 50, en sus directos, salía de ataúdes en llamas, vestido de vampiro y rodeado de calaveras. Bueno, todo algo pues fuera de lugar totalmente en esa época. Además, su potente voz y su potente y negra voz y del teatro y la escenografía terrorífica que montaba a Jay Hawkins, Jay Hawkins se presentaba con la que sería una de las mejores canciones de la historia de la música. Luego, como decíamos, 10 años después le recogieron el testigo en Inglaterra, pero él era el padre. Con un hueso en la nariz nos presentaba este temazo que es el Put a Spell on You, Yo Te Hechizo. I put a spell on you. Because you're mine, stop the things you do, what's up, I ain't lying, yeah, I can't stand, woo! No running around, I can't stand, no putting me down, I put a spell on you. things you do. What's up? I lie. Oh, oh, I love you. I love you. I love you. Screaming Jay Hawkins. Vamos a escuchar otra. Se llama Voodoo. Porque también jugaba mucho sus espectáculos con la magia voodoo. Digamos que él lo que hizo que es crear la música y una teatralización terrorífica sobre el escenario. Por lo visto fue huérfano, fue abandonado y lo acogieron unos indios que practicaban voodoo. Él se reía un poquito de todo esto. Voodoo, Screaming Jay Hawkins. Ahora sí, a bailar. And she really was exciting. She had a real dog face. Asked me to her place. I said, screaming, that's inviting. When we got there, she said, sit anywhere. So I sat down on a couch. She said, close your eyes. I got a big surprise. The next thing I knew, she started sticking them pins in me. I said, man, that alarmed me. Now it ain't that I'm old-fashioned and I won't go for something new. But baby, please, I ain't no cheese. How you like them pins and you? Oh, voodoo. Sí, señor, temazo de Screaming Jay Hawkins, Voodoo, no tan conocido como el I Put a Spell on You. Pero bueno, hoy hablamos, hoy nos metemos en las catacumbas. Y es que al fin y al cabo, los villanos y los monstruos han sido creados desde hace muchos años como representación del mal. Los vampiros, los zombies, las brujas, los monstruos y demás villanos con unas características curiosas han sido para reflejar lo que está bien y lo que está mal. Esto es Kenny the Friends, Kenny y sus amigos, con la canción House of Haunted Hill. Bien. Bueno, por ejemplo, ya en las civilizaciones antiguas, en Mesopotamia, por ejemplo, los Utuku eran culpables de las enfermedades y las pestes. Y posiblemente fueron los antecesores a los vampiros. Los dioses de los Utukus protectores eran invocados para que acabaran con ellos. También en otras civilizaciones como la antigua China, la existencia de los Jiangxi, vampiros zombies, tenían extremidades rígidas ya, de manera que caminaban con los brazos extendidos. Eran seres ciegos y presentían a las personas por su respiración. Y si te mordían, te convertías en otro muerte viviente. I was jamming through the graveyard around 12:05. I saw ghosts and zombies looking very much alive. I was alone and bewildered, looking around when Dracula and Vampire came. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, la diosa Sekhmet, hija de Ra y llamada la Terrible, asoló la tierra para castigar a los hombres y solo pudo ser apaciguada embriagándola con un brebaje de color rojo semejante a la sangre que bebía. En la cultura árabe y africana se menciona la existencia de unos demonios necrófagos y vampiros que cambiaban de forma a su antojo. Se llamaban los ghouls. Es el demonio que se convertía teniendo un corte, se convertía en eso si había tenido una muerte violenta. De hecho, en una de las historias de las Mil y Una Noches hay un protagonista que es un ghoul, la historia de honor de un vampiro. Vamos a escuchar un tema que se llama He's a Vampire, algo totalmente cincuentero. Esto es The Poets, llamado Death, y ahora viene Archie King, He's a Vampire. Come in. Who is it? No! He's a vampire. He's a vampire. He's a vampire. He's a vampire. He's a vampire. He's a vampire. Al fin y al cabo, los vampiros, una imagen curiosa del mal. El vampiro que vaga por las noches con la oscuridad Siempre la luz y lo claro ha sido reflejo de lo bueno, y lo oscuro y negro, reflejo de aquello maligno. Nos identificamos más con los vampiros, seres libres. Pero también podríamos reflejar los vampiros de que hay en este mundo, que nos chupan la sangre y nos estrujan y nos lo quitan todo. Bien, vamos a escuchar ahora, volvamos un poquito a Inglaterra, este género del horror, rockabilly horror. Vamos a escuchar un par de rarezas de los años 60, cuando Screaming Lord cogió el relevo de Screaming Jay Hawkins, el padre de este tipo de música en Inglaterra durante los 60. Y una serie de autores cogieron ese relevo, aparte de él. Y uno de ellos fue Tommy Bruce. Hace unos programas, un par de programas, creo que en el de Caras B, pusimos uno de Tommy Bruce que se llama Waterboiling Baby. Vamos a poner otros, una versión ahora de shock rock, de rockabilly horror, que entre otras canciones hizo pues esta, que es una versión del Speedy González de Pat Boone, pero en plan terrorífica. En vez de llamarse Speedy González, Tommy Bruce lo llama Monster González. Esto es en 1966, editado por RCA Records. Brutal este versionazo de Speedy González llamado Monster González, de Tommy Bruce. Vamos ya a por otra versión, y son dos versiones así en plan oscuro. Ahora otro tipo también de esta movida inglesa, John Zacherle, que es una versión del Let's Twist Again. Adelante. All right, Igor, you take the mummy's head and twist right. I'll take the mummy's feet and twist left, and we'll produce some mummy juice. All right, now let's twist again, like we did last summer. Let's twist again, like we did last year. Oh dear, do you remember when we first squeezed the mummy? Let's twist again, mummy time is here. Now round and round, up and down we go again, and we'll produce the juice that we love so. And then let's twist again, like we did last summer. Let's twist again, like we did last year. You remember last summer, Igor, when we twisted that fellow right out of his skin? Ooh, what's that flying around up there? Is it a bat? No! Is it a vampire? No! Is it the twister? Ah! Let's twist again. It's the mummy season. Let's twist again, like we did last year. Do you remember when we first started squeezing, Igor? Let's twist again. Mummy time is here, oh dear. And round and round and up and down, oh okay. And we'll produce the juice that we love so. And then let's twist again, like we did last summer. Let's twist again, like we did last year. One more time, let's twist again. Curiosa versión del Let's Twist Again de Chubby Checker, este John Zacherle. Bueno, como hablamos al principio de ese miedo, en este tercer aniversario de la isla, que el día 20 de abril cumplimos 3 años aquí en las ondas en Radio Bronca y estamos encantados. Como decíamos, ese miedo a lo desconocido crea como una alarma porque es miedo hacia algo que no controlamos y que no comprendemos. Algo que nos provoca un temor, ¿no? Uno de los monstruos, de los villanos de toda la historia, que además ahora está caracterizado como una villana, más que un villano, sería el personaje de la bruja. Pero el caso es que la bruja sí que existió. Lo que eran llamados brujas existieron y tuvieron una historia realmente dura. Caracterizadas con verrugas horribles, escobas voladoras, sombreros de pico, un montón de gatos negros rodeándolas, pactos oscuros con el diablo. Así como sus pócimas y sus brebajes. Hoy nos beberemos estos brebajes de brujas a la salud de todos por estos 3 años y por las luchas femeninas. Yeah. Bien, así fue, así lo escribieron los dos inquisidores alemanes por orden de el Inocencio VIII, y que fue fundamento jurídico el de los tribunales de la Santa Inquisición. En ese libro demostraban que las brujas son harén de Satán, porque toda brujería proviene de la lujuria carnal, que en las mujeres es insaciable. Si confesaban, merecían el fuego. Si no, también, porque solo el demonio podría soportar. Y cerrar la boca a esos labios. Brujas eran un peligro, eran el mal. Encantaban a los hombres, invocaban al demonio. Si analizamos bien qué es lo que hacían las brujas, quizá podríamos hasta llegar a la conclusión de que fueron las primeras mujeres libertarias. Bien, decían que mataban a bebés, que hacían danzas tribales desnudas, que practicaban el sexo y la lujuria. En fin. Desde siempre el pánico masculino ante la posibilidad de invasión femenina en los terrenos del placer y del poder, mucho superior a la del hombre, hizo que fueran las mujeres las víctimas de las cacerías de brujas, pecadoras de poseer ese placer femenino. Y bueno, hoy por hoy su dignidad todavía sigue violada. En un mundo de hombres cobardes y muertos de miedo, como el que vivimos después de más de 500 años, todavía la mujer es un ser que no se le respeta. Aquí Jenny Jones nos esa propia, su propia pócima de brujería. Nos la beberemos a vuestra salud. Witches Brew. How could you know that you were right when you called me a little witch last night? I use naughty charms that work taboo. I've decided you're mine, I just gotta have you. Broomstick to say hello. Now that I've fallen in love to make you love me too. Después de bebernos esa pócima que nos ha preparado Jenny Jones, los lo preparó en 1965, The Bridges Brew, la pócima de las brujas. Vámonos otra vez a estos que cogieron el testigo de Screaming Jay Hawkins. Un día haremos un programa, lo he dicho varias veces, de Screaming Jay Hawkins. Y su ídolo, ¿no? Su gran. El que cogió el testigo realmente. Y se cambió su nombre por el de Screaming Lord Sutch, 10 años más tarde que su ídolo, y al otro lado del charco. Dejaba su profesión de fontanero y para subirse definitivamente en los escenarios con un sonido tremendamente rompedor. Un rockabilly acelerado, unos inicios del psychobilly, con letras terroríficas y chistosas, porque todo es como una parafernalia de cachondeo. Hablando de monstruos y asesinatos, con una estrafalaria indumentaria dedicada a los grandes mitos del terror. ¿Su favorito? Pues Jack el Destripador. Esto es Screaming Lord Sutch. With a little black bag that's oh so tight. The Ripper, Jack the Ripper. He's got a big black cloak hanging down his back. The Ripper, Jack the Ripper. Well, that's a one big cat I just hate to fight. The Ripper, Jack the Ripper. Well, he walks down the street, ever get him, it says your name, Blouser. She walks down the street, he's never far behind. The Ripper, Jack the Ripper. With his little black bag and his one-track mind. The Ripper, Jack the Ripper. Well, he really catches up when the lights go down. The Ripper, Jack the Ripper. Cause that's the time he starts his dirty shove around. The Ripper, Jack the Ripper. Well, he walks down the street. Forget him, it says your name is Blood. Jack the Ripper, the Ripper, Jack the Ripper. Scotland Yard will never catch him, cause he's a much too clever. He's much too clever. But if they do, man, they'll get the leather, yeah. Of London can never save. The Ripper, Jack the Ripper. Whenever Jack the Ripper ever shows his face. The Ripper, Jack the Ripper. So you pretty little girl is taking my advice. The Ripper, Jack the Ripper. And don't walk the streets of London late at night. The Ripper, Jack the Ripper. Well, he walks down the street. The galley myth says your name, blah, blah. Jack the Ripper. Sí, Screaming Lord Sutch. Bien, bueno, recordamos que esto eran los inicios de lo que luego serían grupos, bueno, pues como gente como Alice Cooper o los Keys o demás, ¿no? Una puesta en escena teatral mezclada con la música. Vamos a escuchar otra canción de este Screaming Lord Sutch. Este fue su primer single, si no me equivoco. Till the Follow Night. Venga. The shades of night have fallen, and the moon is shining bright. In the center of the graveyard, in the middle of the night, I get out of my grave, a big, long black coffin till the following night. I've got two horns on my head, and a twinkle in my eye. I got a two feet the chicks are sigh. When I hit them with my great big club, start a holler and cry. Dance and sing, I scream for me while we pound the floor. And while you shake your head, the whole jump left. Well, I scream for more while the bats are flying and the cats are sighing. Zombies are dancing and the skeletons prancing. I get into my great big coffin till the following night. Sí, señor, Screaming Lord Sutch, Till the Fallen Night. Bueno, como decíamos siempre, todo el poder ha intentado que el pueblo tenga miedo de algo, de lo que sea. Si no es de un enemigo, es de algo que no pueda comprender, el miedo a eso desconocido. Y qué mejor que, pues bueno, caracterizarlo de una manera oscura y libre y sexual y terrorífica. Como decíamos, uno de los demonios necrófagos del folclore árabe era el ghoul. Los ghouls profanan las tumbas y se alimentan de los cadáveres, pero también secuestran a niños para devorarlos. El ghoul puede cambiar de forma. Se decía en África que intentaba desorientar a los viajeros, convertido en animal o en otra persona. Esos que cruzaban el desierto y se encontraban a un ghoul, se los llevaba hacia la muerte. También cazaba niños, bebía sangre y comía la carne de los cadáveres. Este tema habla sobre los ghouls. Su autor es, nombre curioso, Frankie, y de apellido Stein. Frankie Stein, What a Kind of a Ghoul Am I? Nos quedan 10 minutitos. Pues vamos a escuchar esto. In London, an evil killer prowled the foggy nights. He stalked the cobblestone streets of old London town, his long black cloak concealing long razor-sharp knives to slash unsuspecting victims. Never caught by the bobbies of Scotland Yard, this mad fiend was known to the terrified inhabitants as Jack the Ripper. Bueno, esta no, esta lo hemos puesto antes. Es esta. funny kind of feeling coming in my eyes. Well, my hair get long and my eyes turn blue. I got long hair growing on my fingers too. I'm the wolf man. I'm the wolf man, baby. And if you see me on the prowl, watch it when you hear me growl. Genial este Frankenstein, en fin, este tema hablando de los ghouls. Bueno, se nos acaba el tiempo antes de despedirnos. Bueno, vamos a poner aquí Johnny Fuller, esa Haunted House, esa casa encantada. I just moved in my new house today. Moving was wrong, but I got squared away. Bien, bueno, siempre hemos querido, bueno, hacer un programa un poquito más terrorífico para este tercer aniversario. Quiero hablarlo con todos estos vampiros, brujas y demás monstruos inventados o reales. Siempre han habido leyendas, que si el monstruo del Lago Ness, que si el Yeti, que si el hombre de las nieves, brujas, los vampiros, Conde Drácula, Frankenstein, médico loco. Bueno, nada, bueno, el 1 de mayo estaremos por aquí cubriendo un poquito las movidas que haya en Barcelona y fuera de ella, durante todo el día. Deciros que vamos a montar unos vermuts en San Andreu, en el Ateneu Llibertari del Palomar. Unos vermuts a mediodía. El primero será el día 9 de mayo, una, será uno al mes. Y será, bueno, como decíamos, en la Ateneu Llibertari del Palomar, en Coroleu 82, en Metro Fabra y Puig. Habrá vermú casero, cerveza fría, tapas veganas, vinito, música en directo que vendrá de Frankies, dos tipos llamados Frank. Al contrabajo de la guitarra, hacernos un poquito de rockabilly on the road. Y luego, pues un servidor pinchará un poquito de, pues, lo que ponemos aquí en la isla, un poquito de todo. Os esperamos allí, día 9 de mayo a las 12, de 12 a 3, 12 hasta que, bueno, al mediodía. Y ahora sí, nos despedimos, un beso, nos oímos en la próxima, un besito también a la gente de Radio Almaina, eso, pues enseñar a vuestros hijos a ser preguntones y la tele, pues sobre todo no la encendáis nunca. Nos despedimos con Bobby Boris Pickett. con el gran tema Monster Mash. Y pues eso, hasta la próxima. When my eyes beheld an eerie sight, for my monster from his slab began to rise, and suddenly, to my surprise, he did the mash. He did the monster mash. The monster mash. It was a graveyard smash. He did the mash. It caught on in a flash. He did the mash. He did the monster mash. From my laboratory in the castle east, to the master bedroom where the vampires feast, the ghouls all came from their humble abodes to get a jolt from my electrode. They did the mash. They did the monster mash. The monster mash. It was a graveyard smash. They did the mash. It caught on in a flash. They did the mash. They did the monster mash. The zombies were having fun. The party had just begun. The guests included Wolfman, Dracula, and his son. The scene was rocking, all were digging the sounds. Igor on chains, backed by his baying hounds. The coffin bangers were about to arrive with their vocal group, the Crypt Kicker Five. They played the monster mash. It was a graveyard smash. They played the mash. It caught on in a flash. They played the mash. They played the monster mash. Out from his coffin, Rex's voice did ring. Seemed he was troubled by just one thing. Opened the lid and shook his fist and said, whatever happened to my Transylvania twist? It's now the mash. It's now the monster mash. The monster mash. And it's a graveyard smash. It's now the mash. It's caught on in a flash. It's now the mash. It's now the monster mash. Now everything's cool. Drax a part of the band. And my monster mash is the hit of the land. For you, the living, this mash was meant to. When you get to my door, tell them Boris sent you. Then you can mash. Then you can monster mash. The monster mash. And do my graveyard smash. Then you can mash. You'll catch on in a flash. Then you can mash. Then you can monster mash. On the foggy hill rock stood a crazy little demon blowing his top, fire in his eyes and smoke from his head. You gotta be real cool to hear the words he said. He did a for the one he loved, so he had death on his mind, cause my demon let him go. Gonna run through the world till he understand his pain. Somebody help him get his demon home again. He did a took the fruity out of fruity, had the devil drinking wine. He did a she finally got across to the crazy little demon that a woman still a boss. Down in the valley on the foggy hill rock, you can still hear the demon blowing his top. You did a that cat was mad. He pushed back night bought in afternoon. He even made leap year jump over the moon. He took the 4th of July and he put it in May. He took this morning, bought back yesterday. He did a Ugh.